El 9. 9, vale. ¿Empiezo ya o qué? El Sí, programa es perdón, el 7. El 7, temporada. Uy, perdón. Joder, ¿cómo estoy? 7, 9, vale. No, 9, 7. Are you ready for the fiesta, guys? Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. ¡Atiende, qué gañanazo! Estamos en la sexta edición de nuestra novena temporada. Como no, yo no soy Amuniki, tampoco soy Rodici, gracias a Dios. Yo que sé las temporadas que son, yo me las invento y punto. El que lo quiera seguir, que lo siga, y el que no, que disfrute el programa, que para eso estamos. Vamos a tiro hecho, noticia mamporrera, el sas en toda boca, como diría nuestro señor Amuniki. Y es que hay un rumor que últimamente se ha barajado bastante potente. Es posible que el próximo lunes día 14 del 5 se presente Rage 2 para la nueva generación. Así que no sé qué opináis mis zumbados aquí, y todos presentes, los que estamos. Sí, eso es una de las noticiones, Damián. Madre mía. Yo qué sé, tío, lo que estamos hablando. Madre de Dios bendito. Madre mía. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. Aquí hay nivel. Séptimo capítulo de nuestra novena temporada, estamos a tope, como no, soy Ricky Knight. Señora Monique se ha cogido un par de días de vacaciones. Según dicen, está pasando el God of War en modo ultra pepino y necesita tiempo, así que nada, dale chaval, dale caña, que aquí te esperaremos en 2 semanitas para ese pedazo de análisis. ¿Que te lo has creído? Claro que me lo he creído. Ni hablar. Y vamos ya a tiro hecho, al sas en toda la boca. Y es que Gran Turismo, esa pedazo de saga de conducción simulación en exclusiva para las consolas de Sony, no me suena. Cumple ya 20 añitos. No sé si te suena, ¿no? Yo soy más de Mario Kart, no sé si a ti te mola esto. Así que nada, han pasado desde la primera entrega para PlayStation 1, pasando por todas las consolas de Sony, hasta PlayStation PSP. La Vita pasó de largo los coches de Gran Turismo. Y nada, no sé qué les parece a nuestros compañeros, nuestros zumbados presentes de hoy, si lo han podido jugar, alguno de los capítulos de esta saga, si han seguido su evolución, o simplemente la han visto desde las gradas. Así que Ruedizzi, muy buenas noches, cuéntame, ¿tú eres de los que compiten o te quedas mirando los coches? ¡Ay, pata liebre! Pues generalmente soy de los que miro porque no he sido nunca de Sony, he estado en Nintendo o en Microsoft, lo que sí he jugado muchísimo en casa de amigos, porque bueno, desde estos 20 años es una saga que es sorprendente como en un género de la conducción más tirando a la simulación es capaz de ser un vende consolas, porque al final lo acaba siendo un género que es un poco más de nicho, pero aún así es una saga con un nombre que siempre que sale acapara titulares, con todo lo que pase, con este último el Sport, con el giro que dieron, con el online, sigue siempre está a pie de cañón, pese a ser un género que no es, que es un poquito más de nicho, ¿no? Que cuesta más, pero bueno, es una saga que en consola ha hecho muchísimo y bueno, 20 años y sigue estando en el top, pues dice muy, habla muy bien de ese trabajo tan milimétrico y al detalle con el que acostumbran a trabajar en la saga prácticamente todos los aspectos de la simulación, de la conducción y sobre todo el detalle que ponen en los coches, que es enfermizo. Entonces, nada, felicidades y esperemos que sigan así y que mantengan el tipo otros 20 años más. Robert Blasquez, nuestro nintendero más aguerrido, ¿tú qué? ¿Le has dado algún juego de Sony o no? Este señor es extraterrestre, es el mejor artista del mundo. Pues muy buenas noches a todos y un placer. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Perdona por el retraso, ya estoy aquí, perdón, ya estoy aquí. Ya, macho, que casi me atropellas entrando. Lo siento, perdona, que ha sido que me he quedado dormido. Perdonad, ya estoy aquí. ¿Quién? ¿Cómo por lo menos no entré haciendo un caballito, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿El Indie Podcast? Vale, Indie Podcast. No, buenas es, noches, bienvenidos. Es la vida moderna. La vida moderna, sí. Pues la casualidad ha hecho que yo esté también hoy por aquí, por fin. Así que, Robert Blázquez, buenas noches, ¿cómo estamos? Este señor es extraterrestre, es el mejor artista del mundo. Pues nada, repetimos. Buenas noches, un placer como siempre. Y respecto a la pregunta que me ha hecho Ricky, si no tú, hijo puta, pues yo poco he jugado a los Gran Turismo, la verdad. Nunca me han tirado mucho los coches, ni las PlayStation. Siempre he sido más en su época de Nintendo 64. ¿No? No, Nintendo 64, luego Xbox, en la consola 360, por cierto, en la que más juegos tengo. Y nunca he sido muy, muy fan de esta saga, así que no puedo decir mucho. Sé que es muy querida, que los juegos los hacen con mucho mimo y con mucha atención al detalle, pero la verdad es que puedo decir poco. Continuamos con Sir Chal. ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la vida? ¡Mariquita! No, bueno, pues bien, joder. Trabajando mucho, por desgracia, jugando poco, o lo que puedo tocar, pues bueno, pues voy tocándole las pelotas a la gente, voy tocando las Okuru Riff y demás a ratos, y la verdad que con mucha ganas de grabar, porque joder, hacía un montón de tiempo que no estaba por aquí. Y con respecto a la pregunta, como dice Robert, ¿qué ha hecho el señor quién ha sido? Ricky Knight, ¿no? Sí, el señor Ricky Knight. Le hemos sentado en el banquillo, no le hemos dicho nada. Efectivamente, han pedido el cambio a los 5 minutos de partido, o sea que de cosa más bochornosa. Pues tengo que decir que yo a los Gran Turismo jugué mucho. A Gran Turismo 2 de la Play 1, me encantó. O sea, un juegazo increíble. Me parece para mí el mejor de la saga. Ahora tengo el GT Sport este y tal, bueno, no está mal. Pero nunca ha sido mucho de juegos de coches. Pero, joder, 20 años me parecían hasta pocos, ¿eh? Yo pensé que tenía más tiempo, ¿eh? Y acabamos con la señorita Juno. Muy buenas noches, Juno. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va todo? Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Muy buenas noches. Bueno, yo aquí medio transformada en caja de mudanza, pero bien. En cuanto al Gran Turismo, reconozco que, aunque soy más de Sony y de las Plays y, bueno, evidentemente de ordenador, poco me enteré del Gran Turismo, no soy mucho de coches, la verdad, y estaría encantada si hicieran la versión en plan motos de carrera, de velocidad, ahí bien bonito, con todos los detalles, con todo el cariño, sé que trataron el Gran Turismo, pero poco más, porque, qué deciros, tenía 8 años y cuando escuchaba el Gran Turismo pensaba que hablaban del GTA. Imaginaos, él pensaba GTA, porque ese sí que lo jugaba entonces. Bueno, pues, ¿qué tenemos para el programa, chicos? Contadme, que yo aquí... Mínimo, preséntame, que ya que me has quitado el puesto, es lo mínimo que puedas hacer. Vale. Señor Ricky Knight, mi sustituto de 2 minutos, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Muy bien, pues, estupendo. Vamos, completamente importante. Después de estos maravillosos 2 minutos de gloria que me acabas de quitar, pedazo de mamón. Pues nada, hablar de Gran Turismo es una saga mítica. Yo creo que los que lo empezamos en PlayStation 1 recordaremos... Iba a comentar una anécdota del 2. El 1 fue un auténtico pelotazo, nos quedamos viendo las repeticiones como auténticos bobos. Y con ese modo spec que iba a la consola, creo que a 60 frames, reventadísima. Y circuito de noche, sin coches porque la consola no daba para más. Sí me acuerdo también de la segunda entrega, cuando cogías el disco, lo frotabas un poquito y te daba el olorcito ese como a goma quemada, esos detallitos que tenían antes los videojuegos, que los hemos ido perdiendo con el tiempo. Y yo creo que el auténtico pelotazo fue la tercera entrega con PlayStation 2, que directamente catapultó las ventas de esa consola a unos niveles estratosféricos. Y luego ya a partir tengo, de ahí... Tengo pues la coleccionista, que... Ricky, del 3, tío. Sí, fue un auténtico pelotazo. Para mí fue la versión como un Gran Turismo 2, pero venga, a lo bruto. Y luego ya la saga, pues sí, tuvo entregas buenas, pero fue un poquito, yo creo, que decayendo y no volviendo a la gloria anterior. Y ahora con este Sport, pues tiraron por otro lado. Yo la verdad que le he dado bastantes horas. El juego está bastante guapo. Y bueno, a ver qué nos depara esta saga en el futuro, porque yo creo que va a seguir con nosotros para mucho tiempo. El 3 era el A-Spec o algo así, ¿no? Salió algo, me acuerdo que era Gran Turismo 3 A-Spec o algo así. Creo que era su nombre, pero bueno, tampoco... Sí, no, yo me acuerdo que le eché un montón de horas, me encantó. No sé si empezabas con el Mazda rojo, me acuerdo, un Mazda que estaba súper chulo. Empecé yo con ese y sobre todo para sacarme los putos carnés de conducir. Eso era la leche. Eso era lo mejor. Que te picabas ahí, que... Hostia, ahí... Pero bueno, nada, en serio, ¿qué tenéis? ¿De qué se habla hoy? Va, de Nintendo, ¿verdad? De mi libro. Pues mira, ya me gusta que lo preguntes, porque por un lado tenemos que echar a analizar un juego que va a ser exactamente si echar, dilo tú mismo. ¿Action Verge? La verga de la acción de la verga, sí. Oye, no, pues si es que quería decirlo en la versión español. Charlie, podemos organizarlo juntos, que yo también me lo he pasado. Perfecto, Moniki, fuera de programa. Viene a robar presentación. El hijo de puta. Ha dicho Action, me dicen, me van a echar de mi casa, pero voy a aprovechar a joderle a Charlie antes. No sé cuándo voy a grabar más, así que os jodéis, hoy vais a tener. Ha dicho, ya que me echan del convento, me cago dentro. Totalmente. ¿Cómo va a reventar la Switch estos días? Y tenemos unas cuantas noticias que comentar, porque al final va a ser noticias, porque ha sido una semana con muchas noticias. Tenemos, se ha confirmado todo lo del online de la Switch, tenemos que solo un 7% de los jugadores en One se ha pasado el Cuphead, y creo que en Steam era el 10%, pero había muchos más juegos, que es una mierda la cantidad de gente que se lo pasa. Tenemos la aplicación de Steam y tenemos un mogollón de juegos filtrados por no sé qué cadena, que no me acuerdo qué era, que casi han arruinado el E3, me parece a mí, que iba a ser un E3 bastante descafeinado, pero bueno. Pues perfecto, pues con todo esto creo que ya están las presentaciones, el sumario, todo aquí listo y preparado. El único que no estoy listo soy yo, que aún sigo sudando de la carrera que me he pegado. Pero bueno, todo vamos ahí con calma, vamos a prepararlo todo bien. Y Charlie, vete preparando que empieza el Consejo de Sabios. Action Verge fue un juego aparecido en marzo de 2015, a finales de marzo. Es un juego de los que clasificaríamos dentro del género Metroidvania, de estos que es un mundo por recorrer, que tienes que ir pasando pues eso, pantallas, eliminando enemigos, consiguiendo objetos para poder acceder a zonas que antes pues no podías acceder. Y la verdad es que ha tenido bastante buena crítica, incluso una nominación al mejor juego independiente, al Game Award. Así que nada, Charlie y un servidor, vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido este título. Pues Action Verge nos pone en la piel de un científico llamado Trace, que bueno, pues se ve envuelto en un desastre, que no sabemos de qué proporciones es ni en qué magnitud. Si no recuerdo mal, porque estoy hablando un poquito de cabeza, sucede en Nuevo México y nos transporta a un mundo en el cual pues se nos hace muy extraño todo, ya que no ni es conocido, ni las leyes, por lo menos de momento, las leyes físicas no son las mismas que en nuestro planeta. Al principio sí, pero luego, bueno, con el paso de los niveles, ahora se lo comentaremos, se van adquiriendo una serie de habilidades y de objetos y de ítems que te van dando unos poderes y demás. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que intentar es saber qué es lo que ha ocurrido, por qué estamos ahí, y para ello, bueno, pues tenemos un desarrollo en un scroll lateral en 2D, como ha dicho el señor Amoniki, muy bebiendo mucho de Metroid y de Castlevania, sobre todo mucho, a mí me recuerda mucho a Metroid, muchísimo a Super Metroid. Bueno, pues tenemos que ir avanzando en un mapa que no conocemos, ¿vale? Tenemos que ir descubriéndolo poco a poco, en el cual, pues, cada zona del mapa tiene una orografía acusada y en la cual, bueno, pues tenemos que movernos adecuándonos también a esta, y que también tiene una ambientación. Tiene una ambientación cada zona diferente y va a agarrar una zona muy diferenciada a la anterior. Una vez que vamos sacando todas las partes del mapeado, que son básicamente un laberinto, pues tenemos que intentar seguir avanzando en la historia para que una serie de personajes que van apareciendo según llegamos a diferentes sitios nos vayan contando qué es lo que está ocurriendo para dar un poquito de forma a la historia. Sin duda lo que es la ambientación y los escenarios, ese estilo steampunk, esos complejos industriales, robóticos, va a recordar muchísimo la saga de Samus. La verdad es que, como dice, la historia es sencilla a priori, parece muy sencilla, pues eso, lo típico, un poco bastante manida, en el sentido peta algo, va mal, muy... Puede recordar incluso al Half-Life, en plan un experimento que funciona mal, a partir de ahí sale apareces en un mundo lleno de bichos y necesitan tu ayuda por algo. La gracia es que es un juego que, pues como los buenos Metroidvania, entre comillas, pica porque empiezas desde con un simple taladro, primero un arma y luego un taladro. Sí, un arma, y tienes un montón de sitios pero que a priori no puedes acceder. Entonces es eso de ir poquito a poco accediendo a varias zonas, o sea, las zonas accesibles desde un primer momento para conseguir armas / objetos que te permitan llegar a las zonas que antes no podías. Todo eso combinado con los enemigos que nos barran el paso y ciertos jefes finales. No tiene mucha más miga, es decir, es el que haya jugado al Metroid o a un Castlevania sabrá un poquito de lo que Symphony of the Night, sabrá exactamente a lo que estamos hablando. Para empezar, pues eso, lo que decía, tienes un arma la más básica, un disparo que va de forma horizontal barriendo la pantalla con un alcance corto y con el cual, bueno, pues puedes disparar en las 8 direcciones que hay, puedes saltar y no puedes acceder a casi ninguna zona. En los primeros compases del juego recibes una especie de taladro láser con el cual pues puedes romper zonas de piedra que son susceptibles a su destrucción, entonces puedes acceder a una zona diferente hasta entonces, ¿vale? tienes un montón de armas en el juego, pero tienes que ir descubriéndolas. Es decir, el juego no te va a regalar nada. Es un juego complicado, no es un juego quizá para todos los públicos, porque es un juego que es muy cabrón. O sea, hablando en plata, es muy cabrón. Para conseguir las armas tienes que derrotar a jefes finales de fase, pero que no son jefes finales de fase como tal, porque te pasas una parte y entonces llegas ahí, ¿no? Te puedes encontrar un jefe de estos enormes de final de fase en mitad de están marcados en un sitio, obviamente no cambian, no, con cada partida no cambia su ubicación, pero te puedes encontrar con un jefe yendo casi en pelotas con poca vida, porque también tienes una serie de ítems con las que puedes aumentar la barra de salud, y entonces para conseguir estas armas tienes que derrotarlos, claro. Cada jefe, digamos que tiene lo que se llama el aprendizaje con ensayo-error, ¿no? Tienes que aprender sus puntos débiles, cómo y dónde puedes atacarle, con qué armas es mejor acabar con él. Lo que pasa es que, claro, las armas, para poder conseguirlas, o están en zonas ocultas, o están cuando matas a diferentes enemigos, o están en sitios a los cuales no puedes llegar, y una vez que vas avanzando en el juego y vas consiguiendo armas nuevas, poderes nuevos, como por ejemplo teletraspasar o teletransportarte a través de una pared, tener un doble salto, conseguir un gancho. Cuando vas consiguiendo estos objetos, poco a poco vas haciéndote con armas y sobre todo con herramientas nuevas. O sea, en este caso el juego premia mucho a la persona que le gusta la exploración. El juego tiene un modo speedrun que te lo puedes pasar lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, es un juego que realmente te puede durar sus tranquilamente 12-15 horas sin despeinarte. Sí, la verdad es que es un juego, como decía Charlie, es jodidillo. O sea, no, a ver, no es duro, duro, duro, decir es que es imposible, pero sí que es verdad que según qué monstruos, ostras, pues según qué jefes de final de fase, puede ser complicado, porque coges y, bueno, hay quizás alguna técnica o algún patrón que tengas que seguir y que a priori pues no puedas ver. Recuerdo, por ejemplo, uno de los bichos que está como en una piscina de ácido o sí, algo que te quita vida. Ese es complicado, sí. Y claro, un gusano enorme, sí. Correcto. Entonces, tú tienes un arma que unos rayos que te permiten cambiar, que eso me gustó mucho, es un arma muy curiosa. Son rayos que te permiten cambiar el estado de los enemigos, puedes hacerlos como los cambias de plano, sí. Correcto, entonces puede ser bueno o puede ser malo, a veces algunos van más lentos, pero otros quizás es peor si los mutas porque son más duros y te joden más, pero eso también te sirve para encontrar cosas ocultas, cosas secretas. Entonces ese bicho en concreto tiene unas plataformas que están ocultas, que no los ves a primera vista. Entonces, a no ser que tú pues enchufes los rayos y descubras que hay esas plataformas ocultas que te permiten entonces enfrentarte con mucha más facilidad al monstruo, pues te va a costar un montón. Es casi imposible, sin sacar plataformas. Es bueno en el sentido de que no son combates típicos de salta y esquiva, no, sino son combates de decir, ostras, busca el punto débil, ataca cuando puedas, y la verdad es que eso pues es un punto a favor. De hecho, ese arma que dice señora Moniki, puedes encontrarla o no. O sea, si tú no has avanzado en el juego, no has buscado y te has encontrado, porque la mayoría de cosas de este juego, si juegas sin guía, no dices, voy a ir a por esto que está aquí en tal sitio. No, normalmente las encuentras casi de casualidad. O sea, es una cosa que a mí me gustó mucho, porque es un juego, como he dicho, complicadete, no es súper complicado, imposible, pero es jodido. El juego no te dice, bueno, pues ahora te vamos a dar este arma cuando mates a este personaje. No. Si tú eres capaz de subir a una plataforma que antes no sabías cómo subir, o ayudándote de un bug del juego, o de un, no sé, de un pequeño fallo para poder utilizar un gancho con no sé qué. O sea, el juego premia sobre todo eso, que le des imaginación. Pero si tú, por ejemplo, llegas a este boss con un arma que quizás no es la adecuada, porque tú puedes seleccionar en mitad de la batalla, tú puedes parar el tiempo un momento y seleccionar el arma que tú quieres utilizar contra él. Si no tienes ese arma o no tienes esa habilidad, tienes que matarlo con lo que tengas. Si no lo matas, mueres tú, obviamente, y vuelves a la última zona de guardado en la que estuviste, porque el juego también, al igual que le pasaba a Metroid, va encontrando o te va facilitando una especie de huevos gigantes que bajan desde el techo cuando tú te metes en ellos y cierran la cápsula, te rellenan la vida y te guardan la ubicación y la partida en el momento en el que tú lo has hecho. Entonces, bueno, pues te digo, para mí es un punto muy a favor, ya que, bueno, pues creo que son, habrá entre 40, 50 objetos para ir cogiendo, que claro, dependiendo de lo bueno que seas o de lo que te guste la exploración, vas a tener más o menos vida para enfrentarte a los enemigos. Hay enemigos que te van a tocar sí o sí, o sea, vas a recibir toques y necesitas tener mucha vida. Si no tienes esa vida, lo más seguro es que te maten una y otra vez, te frustres y te acabes dejando el juego. En este tipo de juegos hay algunos que te ayudan mucho a dejarte claro cuando en un sitio no puedes acceder porque no tienes esa habilidad, y en cambio hay otros en los que no te dicen absolutamente nada y es a veces un poquito frustrante hasta que descubres con qué habilidad podías acceder a cierta zona. Entonces, ¿este juego en qué zona lo catalogaríais en cuanto a vuelve aquí más tarde cuando tengas X habilidad o te lo deja o es apáñatelas tú hasta que sepas cómo pasar con qué habilidad? Para mí, intermedio. Para mí es intermedio, ¿eh? Yo soy muy tonto para estas cosas y para mí es intermedio, pero no te explican nada, ¿eh? Sí, a ver, aquí no hay ningún aviso, nada por el estilo. Sí que es verdad que te van... Hay ciertos puntos... Sí, se intuye, pero hay ciertos puntos de los jefes... Bueno, jefes de los que te van guiando, entre comillas, que te dicen, dirígete aquí. Aquí no hay como un Metroid que tienes un punto que te parpadea en plan de tienes que dirigirte aquí. No, ahí es más, te dicen, tienes que buscar X, que puede estar en esta zona, y a partir de ahí explora. También es verdad que hay zonas que, por ejemplo, recuerdo que son zonas que puedes decir que les llaman de hackeo, que a medida que vas avanzando puedes mejorar esa habilidad de hackeo, que es pues eso, para quitar paredes y poder pasar. Eso no te lo dicen en ningún momento. Hay también una habilidad que te permite traspasar tuberías o pequeñas paredes de un solo, digamos, de un solo, para decir, una sola línea. De una sola fuerza, sí. Sí, si hay dos líneas para entender la tubería, hay dos tuberías, ya no puedes. Rebotas y te quedas, claro. Correcto. Entonces, eso lo vas descubriendo tú a medida que vas jugando al juego. No te dicen nada. Pero tienes que quedarte con la copla, más o menos, porque puedes marcar, pero tienes que quedarte con la copla de la zona en la que está eso en el mapa, pero no te dice, cuando puedas tener esta habilidad, podrás acceder aquí. No. Tú tienes que imaginarte y pensar, decir, hostia, claro, con la habilidad que tengo aquí, que puedo deshackear esta pared, o sea, puedo convertirla en visible, hostia, entonces tengo que estar allí, pero ¿dónde estaba esta cosa? Ah, pues tengo que acceder allí, coño, pero para acceder a este sitio tengo que atravesar esta pared y necesito la habilidad de traspasar paredes. O sea, es un juego que no te lo pone fácil, pero sí que es intuitivo, pero es complicado. Yo he de decir que me lo he pasado 11 horas y media, con el 68% de los objetos recogidos y el mapa descubierto el 88%. Es decir, que me lo he pasado explorando bastante, pero aún así me queda un poquito aún para hacérmelo al 100%. O sea, que el juego se las trae. Sí, yo le habré echado 18 o 20 horas con el 80 y pico de los objetos y el 95 o 98 del mapa. Yo le eché más horas porque, a ver, yo di muchas vueltas, también lo digo. Pero sí que es verdad que a mí el juego, que a nivel estético particularmente me parece... de lo mejor que he visto en pixel art, enemigos gigantes, personajes que están, no sé, tienen cogido muy bien el, ¿cómo se dice esto? Lo diré, la escala, sí, las proporciones, la escala, que me parece que está genial hecho, porque tienes enemigos que son verdaderamente pequeños o ínfimos, o sea, enemigos que son nada, y luego un jefe final de fase se abre la pantalla, hace un zoom y realmente parece y da la sensación de que ese enemigo es gigante y tú eres enano, o sea, porque las puertas por las que entras, claro, cuando se hace el zoom también se vuelven más pequeñas, obviamente, pero está para mí muy bien conseguido. Luego, aparte, a nivel gráfico, ahora el señor Amuriki también comentará su opinión, a mí me parece que es un pixel art de una calidad muy, muy buena, muy simplista en cuanto a nuestro personaje, quizá, y enemigos, pero en cuanto a decorados, que también son medianamente simples, pero cada uno diferenciado en su punto, es muy colorista y sobre todo en los jefes grandes y en los personajes especiales que nos van comentando, que son una especie de cabezas robóticas de señoras un poco extrañas, sí que tengo que decir que el nivel de detalle es muy grande. Yo lo he jugado en Wii U, pero cuando lo he puesto en una tele, obviamente, en una tele de 50 pulgadas, pues el juego demerece bastante. Switch. No, yo he jugado en... Perdón, en Wii U. Sí, en Wii U, qué leches en Wii U. Si yo Switch no la tengo, por desgracia. Yo sí, a ver, gráficamente es un juego que no es que sea la leche, estamos hablando, pues es un juego en 2D, es el pixel art, un juego así más estilo años, pues eso, de 8 bits y tal. Es un juego que bueno, gráficamente a todos los que les guste estos, este aire retro les va a gustar, porque está bastante bien, los diseños están muy bien. A mí me ha recordado sobre todo el diseño de las cabezas y los NPCs estos que te van guiando, es muy H.R. Giger, el de, digamos, el creador, sí, de Aliens. Es un, bebe mucho de su estética, de su trabajo. Sí. Es muy hay decorados muy parecidos, ¿eh? Sí, sí, por eso digo, es muy Alien en ese sentido. Llámame fanático, pero es que es verdad, lo han cogido muy bien el estilo de Giger o Giger, como se llame. La verdad es que en ese sentido está guay, el arte es muy muy chulo, es esa fusión de entre lo orgánico, lo industrial, lo robótico. La verdad es que yo creo que han hecho un compendio bastante, bastante chulo. Negativamente he de decir que los escenarios, aunque están chulos, se repite. A mi parecer, Metroid tenía más libertad. Más variedad. O sea, sí, más variedad. Aunque fuera de dentro del planeta Cebes, por ejemplo, el Super Metroid, sí que es verdad que tenías, pues, ahora la zona más del fuego, ahora la zona de pues, la montaña, tal cual. Aquí sí que tienes una zona que es más en el exterior, pero realmente es muy, muy, muy, muy parecido. A mí, sinceramente, eso me ha parecido un poco repetitivo. Pero bueno, lo que es el arte está muy chulo. Dale ya al sonido y... Sí, cerramos. Con respecto al tema musical, que ya sabéis que yo soy un fanático de las músicas de los juegos, pues la verdad que tiene una serie de temas variados, Action Verde. Sinceramente no da ninguna melodía que haya calado demasiado hondo en mi cabeza. Sí que verá que ninguna desentona, y depende en qué zona del mapa estés, sonará una u otra melodía. Esto se hace sobre todo para, como es un escenario demasiado laberíntico, para saber si realmente has cambiado de zona o no, intentar ayudarte en cierta medida a situarte dentro del mapa, ¿no? La verdad que está bien, o sea, la parte del sonido está bastante bien. No es una banda sonora que vayamos a recordar, pero empasta bastante bien con el título. En cuanto al tema de los sonidos SFX, pues, bueno, no es tan mal. No es una cosa, no es una locura, no es la parte más fuerte del juego, pero sí que es verdad que no desentona absolutamente nada con lo referente al título, y a mí particularmente, sin llegar a ser una BSO que vaya a recordar, sí que digo que mientras estás jugando no te das cuenta y está bastante bien. Lo que pasa que, como el juego es tan sumamente largo y vas a dar tantas vueltas, en ocasiones se me hacía pesada y me ponía un poco nervioso, depende qué melodía. A eso iba yo. Las melodías están chulas, a ver, no es nada de otro mundo. El problema es que, como eso, como te obliga a explorar, a mirar. El problema de las melodías es que son cortas, es decir, no son muy largas. O sea, la melodía que te aparece en la zona, pues diría que a lo mejor son de entre 4 y 5 minutos, no más. Claro, tú a lo mejor en una zona puedes estar 10, 15, 20 minutos explorando y tal. Entonces, que se te repita una y otra vez la misma melodía, pues a mí sinceramente me acaba cansando. Llegaba un momento que bajaba el volumen de... me ponía música, yo dejaba los FX, pero es que repetía mucho, mucho, mucho, y llega un momento que dices fuera, yo me acabé rayando bastante. Bueno, pues yo, cerrando ya el tema de Action Verde, creo que es un juego que no es apto para todos los públicos. Si te gusta Metroid, ni te lo pienses, esto es Metroid multiplicado por 10, no tiene el encanto de Samus Aran, pero bueno. Pero hay que decir que ese trabajo lo ha hecho una sola persona, ¿vale? Entonces, creo que es digno de alabar y sinceramente, pues me parece uno, si no es el mejor, me parece uno de los mejores indies que he jugado nunca, y lo pondría entre mis 15-20 juegos preferidos. Sí, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. De hecho, lo empecé hace un par de años, creo, y lo dejé por no sé qué otro juego y lo he vuelto a retomar, y entonces ya me lo he pasado del tirón. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me enganchó mucho. Es un juego que también lo pondría de los buenos, buenos, buenos indies que he jugado. Quizá no el primero, pero en el top 5 seguro. Y la verdad es que, bueno, es un juego que engancha, que te picas, que te gusta. Si te gusta la exploración y demás, pues tírate con él sin duda. No es excesivamente difícil. Y aparte, la historia está bien, porque es eso, lo que decía al principio, es muy, quizá, más de lo mismo, pero luego ya se va cambiando y ya entonces van entrando otros elementos de la ciencia ficción y demás, que son de estos que te hacen un poco pensar, porque dices, hostia, relacionar conceptos y demás, y la historia al final pues acaba siendo algo bastante chulo, dentro de lo que puedes esperar de un indie. No, la verdad es que es un juego muy muy decente. Pues bueno, señores, vamos a dejar ya el Action Verge y vamos a pasar al ¿A qué juegas? Rodici, ¿a qué estás jugando? Pues mira, tengo que decir con orgullo que por fin me he pasado esa última fase secreta, extra bonus, llámale como quieras, de Bayonetta 2. ¿Dónde fue? En el tren, y pegó un grito. Se llama el logro. Me envió una captura de pantalla que sale ahí que pegó un grito en medio del tren. Y el revisor casi lo echa. No, hombre, tampoco fue un grito ahí del copo. Me dijeron, ¡vamos! Me miro como este está chalado, pero bueno, por fin me lo he pasado. Y ahora estoy jugando al Yooka-Laylee en el Xbox One. Que no estaba, luego ya lo comentaré en un par de semanas que me lo finiquite. Y nada, y con, de tal en tanto, pues partiditas con los amigos a lo típico, que es o Halo, o Fortnite, o Pug. Ricky Knight, ¿a qué estás jugando? Pues como empezó la temporada de Fórmula 1, me estoy empezando el Fórmula 1 2017, creo que era, ya no me sé ya los años, me pierdo ya un poquito con eso. Retomé el God of War, que tenía un poquito aparcado y le estoy metiendo bastante caña. Y también estoy jugando al a Way Out. Robert, ¿a qué juegas? Pues básicamente sigo con el Gorre con Wildlands, que le voy dando un poquito cada día, porque la verdad es que es largo de cojones. Y me pillé el Donkey Kong Tropical Freeze, que la verdad es que es un pepinazo, a ver si me lo paso para Switch y puedo traer aquí unas impresiones, porque el juego ya salió en Wii U, así que no creo que sea menester hacer un análisis tampoco. Señor Sir Chal, ¿a qué estás jugando? Pues sinceramente a nada, el otro día jugué un par de partiditos en cooperativo de FIFA 18. Bueno, por recuerdo viejos tiempos, ganamos por supuesto los dos partidos. Y voy a dar todo lo que puedo a las Oculus. Pero vamos, he jugado a Project Cars en una carrerita así suelta, en el modo carrera. Soy malísimo, porque es que me quedo embobado viendo los escenarios. Y luego también he estado jugando un poquito al Skyrim de las Oculus. Pero vamos, muy pausado porque hay que decir que me mareo un poquito con el Skyrim. Juno, ¿a qué estás jugando? Pues yo lo único que he jugado, lo poco que tuve tiempo, fue de echar una partidita cuando instalamos la Wii U. Y justamente al Donkey Kong Tropical Freeze, pero eso, de la Wii U, no de la Switch. Pues esto es lo que están jugando nuestros tumbados y zumbada. Yo por mi parte estoy con el God of War, que quería tenerlo preparado para esta semana, para hoy, pero es que es espectacularmente grande. Tienes un montón de cosas, es muy, muy, muy ganso y la verdad es que queremos preparárnoslo bien para traeros con todas las impresiones y toda la chicha del juego. Pues bueno, chavales, vamos a ir ahora al tema grande, al tema gordo, el notición. Y como Ruedi es un buen zumbado y lo tiene todo preparado aquí al dedillo, sabes que es el que va marcando el tempo, Rodici, lanza tú las noticias que yo no me las sé. Pues la primera noticia de esta semana es la aplicación, es la primera de la que digo porque es la que me sale ahí de los, ¿verdad? Es la aplicación de Steam que podemos descargarnos ya para nuestros teléfonos, tanto iOS como Android. Y es una aplicación mediante la cual, si estamos en una red doméstica, podremos no solo gestionar nuestra biblioteca de Steam, sino también jugar a cualquier juego de nuestra biblioteca en principio. Pues obviamente suponemos que hará falta pues tener un mando Bluetooth o algún otro sistema de soporte, porque con la pantalla táctil del teléfono hay muchas cosas a las que no se podrá jugar. Y por lo comentado, de momento se comenta eso, simplemente el único requerimiento es estar conectado en esa misma red interna de casa, obviamente que tenga una buena velocidad, se requiere una conexión wifi con una red 5G, que no es la red estándar de la mayoría de routers, eso hay que tenerlo en cuenta, es una red que permite mejor velocidad de transferencia, y poco más. Entonces bueno, pues una aplicación que promete ser muy interesante. De cara al futuro han dicho que están trabajando para que pueda funcionar también con redes LTE. De momento están trabajando en ello, no se sabe para cuándo, aunque tiene que gastar una burrada de datos, porque al final y al cabo es el ordenador el que está ejecutando el juego, nos lo envía al móvil desde donde lo controlamos, un poquito lo mismo que hace Microsoft con la Xbox One, que también se puede desde un ordenador jugar, pero es la Xbox One la que está ejecutando el juego. Entonces bueno, no sé si os parece esto una aplicación interesante. A ver, poder gestionar la biblioteca de Steam desde el móvil sí, es una locura poder estar comprando. Pero lo de jugar remotamente así a los juegos desde el móvil, ¿le veis sentido o mejor sentarte en el PC y jugar tranquilamente? A mí me parece una mierda. Y ya con esto he acabado mi argumentación. Bueno, de hecho, lo de controlar comprar, la biblioteca... Y comprar ya se puede, sí. Claro, la de controlar la biblioteca ya existe la aplicación de Steam. A mí lo que... No sé si lo que tú comentas, lo de controlar los juegos con el móvil, no sé si el objetivo es este o ser el sustituto del Steam Link, el aparatito este que se vendía en Steam, que lo que hacía era transmitir del ordenador a cualquier pantalla. Imagino que lo que pretenden es con el móvil hacer de transmisor hacia otras pantallas, ¿no? Pero no controlarlo directamente el juego, que se podría hacer, pero por ejemplo transmitirlo a una televisión y conectar un mando Bluetooth o algo así. Sí, bien podría hacer. Se habla de que los, creo que me llaman los Box de Apple, pues bien podrían tenerlo. Cualquier dispositivo Android TV te permitiría, pues precisamente, ejecutar de forma remota. Sí, no creo que el objetivo principal sea el teléfono, pero no sé. Visto que la gente la da por jugar al PUBG y al Fortnite en el móvil, yo ya no sé qué, yo no sé qué pensar, la verdad. Bueno, la cosa es ver el éxito que tuvo el como comento, el Steam Link, que creo que tampoco fue algo muy revolucionario. Porque la gente que la ha probado sí que dicen que va muy bien en cuanto a tema de lag, que tiene prácticamente cero, que no se nota ningún retraso, pero sí que se notaba como una compresión de imagen un poco regular. Entonces, bueno, a lo mejor para hacer la gracia, para jugar con los colegas en la tele a un juego de PC, pues sí que está bien, pero para ti mismo pues te es más fácil ponerte en el PC si quieres. Entonces, bueno, a mí me parece bien que salga la aplicación, que todo el mundo pueda acceder a él, pero le veo un futuro regular, no sé. Yo lo encuentro que, a ver, es algo que puede ser curioso, pero de momento lo veo muy verde como para jugar en el móvil a los juegos, a un juego jodido. Cuando digo un juego hardcore, invento un Dark Souls o un yo que sé, el mismo Action Verge, por ejemplo, o yo que sé, el Doom, jugar al Doom, es que es inviable. Sobre todo porque no, aquí, al menos en España, el tema de las 5G, de los 5 GHz, pues como que está todavía también muy verde. O si no, se puede conectar por cable una red de Ethernet también. Pero es que claro, para conectar una red de Ethernet ya es absurdo, ya te pones el móvil, el PC. Entonces, no sé, yo creo que como curiosidad está bien, pero de momento no dejará de ser eso una simple curiosidad. Por ejemplo, el Steam Link sí que lo veo algo más de jugarlo en casa. Yo tengo un amigo que lo tiene porque su monitor como que no es muy bueno del todo, entonces tiene una tele 4K, entonces ahí sí que con el Steam Link lo enchufa y juega de puta madre. Pero Steam Link solo te da hasta 1080p, ¿eh? Sí, pero que su monitor no es ni 1080 ni nada. Su monitor tiene que ser entonces de lo de la feria de las tómolas. Es un monitor de mierda, es horrible. Entonces enchufó el Steam Link y la verdad es que eso ya me parece algo totalmente más... bueno, sí, que puede ser bastante útil, pero esto de momento no, en absoluto. Como curiosidad sí, pero ya está. Bueno, pues pasado esta rápida noticia que no ha dado para mucho, porque la verdad es que tampoco daba mucho, pero bueno, creo que era interesante comentarla porque al final Steam es la plataforma principal de juegos en PC. Vamos ya con una noticia que esta sí que es más mamporrera, y es que se hizo mucho eco por las redes una noticia que empezó a dar vueltas que comentaba que solo el 7% de los poseedores de Cuphead en Xbox One habían completado el juego. De hecho, bueno, mira los datos y salía que, por ejemplo, en Steam era un 12,5% de la gente que se lo había pasado. Quiero decir que tampoco es un dato... Bueno, a ver, la pregunta es fácil. Solo hay un 7% que se ha pasado el juego de Cuphead en Xbox One. La pregunta es... ¿Es porque es demasiado fácil? ¿Hay demasiado difícil? ¿Es porque no tenemos la paciencia que quizás teníamos antes? ¿Es porque los jugadores de Xbox One se cansan enseguida? ¿Qué pensáis? Es porque hay muchísimos juegos, tío. O sea, la gente picoteamos normalmente los juegos, y como no te convenzca al 100%, o sea, un triple A, yo soy de los que muchas veces lo abandonan, ¿eh? Yo entonces, creo que no, es porque no la gente no se quiere esforzar, ¿eh? No, eso te voy a decir. ¿Tienes que la dificultad no tiene nada que ver, entonces? No, sí, también, pero me refiero. Yo empiezo un juego y... Bueno, empiezo 50 juegos al año. Y de los que me paso, te puedo decir que a lo mejor son el... Pues eso, el 10%, el 8%, ¿eh? Igualmente, te digo que la dificultad del juego obviamente influye de manera directa también, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, por poner un ejemplo parecido, ¿cuántos jugadores han pasado juegos tan complicados como... Como Dark Souls, sí. No, no estaba pensando. Bueno, la saga Souls... Un 1%. o incluso por ejemplo, el Hotline Miami, por ejemplo, que se dijiste que era bastante complicado también, sobre todo el final, que era espectacularmente difícil, ¿no? Dijiste. Bueno, tanto como espectacularmente difícil, hay misiones al final que son jodidas. Al final misiones que son jodidas, pero son ensayo-error. O sea, y sí que, y como empiezas una y otra vez, rápidamente te puede frustrar, pero vamos, te lo puedes pasar, ¿eh? Bueno, y Cuphead también es bastante ensayo-error, porque cuando yo lo he estado jugando, no me lo he pasado. Yo, por ejemplo, sí que no me lo he pasado por temas de tiempo. Perfecto, el del 90% no, restante. No es por la dificultad, sino porque otro juego, es como el Action Verge. En cuanto le pille por banda, me lo cepillo. Pero es también un ensayo-error con los jefes, aprenderte las técnicas, los patrones y ya está, tampoco es que sea una locura de difícil. A ver, es como todo, si quieres ya el 100% y tal, pues ya es más jodido, pero eso, tú mismo lo estás diciendo, estamos en unas épocas en las que picoteamos de todo y a lo mejor este juego lo pillas y dices, hostia, este juego merece toda mi atención, bueno, pues lo aparco de momento y ya volveré. Imagino que también nunca vuelves. No, sí, hay mucha gente que vuelve, no todo el mundo, obviamente, pero bueno, pero hay mucha gente que sí. Y yo creo que también influye en que este juego ha sido muy comentado por su estética, por muchas cosas, por la dificultad. Se le ha dado muy buena nota en muchos medios. Y a lo mejor mucha gente que no es el público objetivo de este juego lo ha empezado y se ha encontrado la barrera de la dificultad y no ha querido continuar. Entonces, pues eso, también a veces la publicidad o el boca a boca en los juegos, al juego en sí le beneficia porque ha vendido un montón, pero bueno, para muchos jugadores la han enganchado, han visto que no era lo suyo y la han dejado, que creo que también pasó un poco con el Bloodborne, que se convirtió prácticamente en el vendeconsolas de Play 4 cuando salió. ¿Cómo? Y lo dejó casi todo el mundo. Sí, sí, sí. Quería jugarlo de verdad. Claro, los días siguientes en el game estaban llenos de Bloodborne, pero bueno, claro, se le dio mucha publicidad a un juego que es un poco de nicho o para gente que es muy fan de estos títulos, y claro, la gente llegó y se encontró con esto y dijo, madre mía, y nada, pues a venderlo y a dejarlo sin acabar. Pero precisamente por eso daban la opción en los jefes, como expliqué cuando hice el análisis yo misma, que tenías la opción de más fácil. Es decir, que encima estaban dando facilidades para esa gente que se puede frustrar con mucha facilidad. Ya, pero no es simplemente el hecho del Dark Souls la dificultad, es el... No, hablo del Cuphead. Ah, vale. Perdón, no, el Dark Souls no te dan opción a dificultades, ¿no? Vale, ya me... Te la suben. Te dicen, no eres capaz, pues toma, gilipollas. Exacto, por idiota. Al menos el Dark Souls 2 es así, te van quitando vida a medida que mueres. O sea, pero mucha gente no tiene ganas de enfrentarse a un monstruo 10 veces hasta que le pille el truco o ponerlo más fácil, entonces... Pues entonces sí que nos lleva lo del principio. O tiene otro juego en la recámara y dice, bueno, ya luego un día me lo paso y pruebo el Tomb Raider, que es más directo, más fácil y más tal y más bonito. Al menos dilo bien, chato. Tomb Raider. Tomb Raider. Es como si tuviese la polla de la boca, Tomb Raider. No, exacto, la boca haría... Venga, va. Si yo creo que es un... No, pero a ver, solo un momentito. Lo que estabais diciendo... Ay, mierda, se me ha ido. Perfecto, Amoniki, sigue. Bueno, mientras uno piensa, yo diré que creo que es un compendio, es una mezcla de todo un poco. Yo creo que es una publicidad brutal, como en este caso fue Bloodborne o ha sido Cuphead, los análisis todos lo pusieron por las nubes, las críticas profesionales de revistas todo por las nubes, todo perfecto, anuncios, es un juego que no era muy caro, pues eso hace que la gente... que más o menos idea tenga, pues se lo compra. Venga, una pasada de juego, vamos a comprárnoslo. Entonces, ahí tenemos un motivo. Lo habéis dicho vosotros, la sobreexplotación de juegos que tenemos juegos a 4 duros, que nos vamos llenando la biblioteca, que aquí lo hacemos un poco de cachondeo, pero que es verdad, estamos convirtiéndonos en diógenes digitales, o sea, de comprar cualquier chuminada, cualquier historia, cualquier juego que está bajado de precio, por el típico de ya me lo estamos pasaré. Convirtiendo, no dice, no, sí, somos. Sí, somos. Y luego, pues eso, estás jugando a un juego que te exige más de lo que te puede exigir un título de gama media a día de hoy. Entonces, yo creo que gama media de cero dificultad. Entonces, yo creo que es un compendio de todo que haga que, pues, no acabes el juego, simplemente. No por una cosa en concreta, sino por varias cosas. Al final yo creo que lo que comenta Robert está claro, cuando un juego pasa a ser conocido por todo el mundo, pues al final se acaba siendo ecogente, se lo acaba pillando, hostia, mira qué chulo, las técnicas, el juego, lo mejor que hay, todo el mundo habla. El caso de Bloodborne fue un claro ejemplo, que mucha gente lo criticaba sin saber a dónde se iba a meter. Entonces eso ocurre con eso, pero es que lo triste es que ya no solo ocurre con esos dos juegos, a lo mejor un Dark Souls, que son más complicadetes, vaya. Pero también, por ejemplo, títulos como Doom también tiene un porcentaje de gente que se lo ha acabado muy bajo. Creo que el Tomb Raider también lo tenía. Entonces estamos, digamos, llegando a un punto a juegos de comida rápida. Vamos, es lo que comentaba Adriano Bicho, no sé si fue la temporada pasada, que es que llegas, te coges un juego, lo mismo te lo pasas o no te lo pasas, te vas al siguiente, porque es tan grande la demanda de juegos que hay ahora mismo, que a lo mejor dices tú, yo no pierdo el tiempo en este juego que no me termina de convencer, mira, me voy a comprar otro, y este que le den, porque no me gusta, y así nos va. Antes, cuando nosotros teníamos, hace un montón de años, 10, 15 años, tranquilamente, que teníamos esa edad, 14, 16 añitos, en la época de Play en mi caso, tú te comprabas un juego y hasta dentro de dos meses no tenías perras pasta para comprarte el siguiente, tío. Y cogías el juego y lo reventabas, lo que te reventabas, vamos, hasta la saciedad. Mirabas que te comprabas, que no. Es verdad que el volumen de juegos no es igual que el actual, ni la cantidad de ofertas. Pero bueno, que aún así lo cogías y te lo estallabas. De hecho, muchos de nosotros pues seguimos haciendo esa política de juego que me empiezo, juego que me acabo, salvo que sea un ñordo tremendo. Y lo que pasa ahora es eso, es que es más inmediatez de venga, cómprate esto que es lo último, que es lo que mola, y si no te gusta, pues espérate que ahora te sacamos otra cosa, ¡buah, mira, esto está mejor todavía, va a pasar esa mierda! Y así va la industria de hoy, a sacar pasta, que te compres todo lo que salga, y da igual si te lo pasas o no lo pasas, mientras vuelvas a pasar por caja no hay problema. Pues nada, tocará pasarse al Cuphead para decir, yo no soy de ese tanto por ciento que no se lo ha pasado. Te vas a pasar el Elite Dangerous, gilipollas. Vale, yo me lo he pasado. Mira, unos datos el de Dangerous, Carlos Astin. Unos datos de Steam. Y el Tomb Raider, y el Dark Souls, 1, 2, 3. Y el Bloodborne. Toma, venga, va. Yo me acabaré todo eso. Mira, ahí van unos datos en Steam. El 80% que empezó Dark Souls 3, solamente el 30% lo acabó. Del 66% de poseo de Hollow Knight. Del Hollow Knight, el 13% lo ha acabado en su versión estándar. Solo el 13%. Pues también estoy ahí. Un 60% de personas que completaron el primer capítulo de Max Payne 3, solo el 30% lo acabaron. Y así pues podríamos seguir, vamos, con bastante hasta más hasta títulos. Hasta el infinito, sí. Eso es lógico. Lo del Max Payne 3 fue porque fue culpa de Charlie, que se robó no sé cuántos miles de copias. ¿Cuánto llegaste a pillar? No sé, yo regalé como 25 o algo así, ¿eh? Perdona, que hemos cortado el turno, Didi. No, ningún tranquilo, solo una pregunta para vosotros. ¿No os parece ridículo? Sí. El que no sé, pero sí, me parece ridículo. Lo del porcentaje, todo lo que acabáis de decir. Efectivamente, y no. A ver, ¿por qué no? No, si era por joderte, no. Si, no es ridículo, a mí me parece ridículo, triste. Yo sigo pensando que es lo mismo, o sea, yo... Lo que estamos hablando de la sobreexplotación o la oferta brutal que tenemos de juegos. Hay muchos lanzamientos, muchos títulos. Esto es un poco como lo de los libros. Empiezas uno, hostia, empiezas y luego te cansas o te agobias un poco, hostia. Y yo lo admito, también he comenzado muchos juegos. Por ejemplo, empecé el Horizon súper fuerte y lo he dejado. Y es un grandísimo juego, pero es que ahora quizás es tan ganso que me da pereza jugar. Sí, no quiero que algo, lo algo más rápido. Lo que ha dicho, claro. No sé si ha sido Rikis, juegos de comida rápida. Sí, no, pero, quiero... pero luego la gente exige, si le ponen un juego que vale 40 euros y dura 5 horas o 4, aunque sean la polla, la gente se queja porque quiere. Pero ¿quién se queja? Robert, al final, siempre es lo mismo. ¿Quién se queja? Los cuatro gatos de siempre, tío. Que es que, a ver, no son cuatro gatos, claro. Es mucha gente, ¿eh? No, pero los que estamos en foros y todas estas historias no somos ni parte representativa de lo que es la cultura del videojuego hoy en día. Y a partir de ahí... ¿Qué se queja, perdona? Que se quejan de que los juegos valen tanto y duran muy poco. Como es el caso, por ejemplo, sí. de Limbo. Limbo no, el Inside. El Inside creo que dura 3-4 horas. No sé si salió a 40 pavos y la gente pues se quejó. Bueno, es que no merece la pena, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, tienes una experiencia que está de puta madre, juego del año para mí, y lo estás valorando porque vale tanto dinero, porque por tanto dinero yo quiero que me dure 80 horas un juego. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres también? Es que esa es otra. ¿Vos qué valoráis? ¿Las horas que invertís en el juego o lo que os da el juego en sí? Porque decir, a lo mejor son 4 horas, pero son 4 horas que dices, hostia, lo he pasado espectacularmente bien. Y me he gastado 40 pavos, 10 pavos por hora, pero ¿los ha valido o no? ¿O es cuantas más horas mejor? Pues una mezcla, o sea, una media para mí, ¿eh? Lo mucho cansa y lo poco te deja frío con ganas de más, ¿no? Somos, a ver, los humanos somos... Que no nos convencemos con nada, o sea, no nos contentamos con nada, me cago en la leche. Que por nuestra naturaleza. Porque es poco corto, porque es largo. Somos inconformistas, o sea, es no, por naturaleza. A mí me pasa al revés, a mí me gusta todo, yo puedo jugarme... Tú le das carne, pescado, todo. Le da a pelo y a lana. No, pero yo me puedo jugar el Limbo y me encanta el Limbo, me lo paso y me quedo tan a gusto y me meto en un Recon Wildlands que tiene 120 horas y también me lo paso bien porque voy jugando poquito a poquito, entonces... La cosa es no valorar los juegos a peso, no porque... Bueno, entonces el gorre con Wildlands que tendría que valer 200 euros, ¿no? Porque tienes horas ahí... O el Fallout, ¿cuánto tiene que valer un Fallout para si lo vendemos así, ¿no? Con lo que dice Robert, a mí me dijeron hace muchos años cuando empecé realmente a meterme de lleno en los videojuegos que tenía que se amortizaba un juego cuando jugabas una hora por euro gastado en el juego. A principio me parecía eso bastante lógico porque eso, precisamente empezó mi etapa fuerte con el Dark Souls 2, con el Tomb Raider el de 2013. Y pensé, bueno, está bien, la idea está buena. Pues que también tenéis razón en eso. Al final estoy valoro más el juego por el esfuerzo que le he dado, las emociones que me ha transmitido, la ilusión de poderlo terminar, de todas las veces que me habrán metido hostias pero me he vuelto a levantar. O simplemente por el hecho de desconectar del mundo real. No... Me parece absurdo que solo se pueda medir por precio. No, eso, bueno, que estás por el ansia de querer más horas o lo que sea, estamos viendo unos porcentajes de juegos inacabados muy grandes, que al final lo que estás haciendo es dejar de saturar de ver... la industria. No, ya por ti mismo, dejar de ver una obra completa. Es como si tú tienes costumbre de ir al cine, pero cuando falta media hora para que salga la peli, te levanta y te vas. Y has visto muchísimas pelis, pero sin acabarlas. Peor, empieza la peli y dices, hostia, no me convence, te levantas y te vas, ¿sabes? Porque el problema no es ese, Robert. El problema es cuando te meten mucho relleno, te obligan a hacer cosas secundarias que a lo mejor a ti no te interesan. Y, hombre, yo te pongo un ejemplo. ¿Quién coño se habrá pasado que lo habrá? La saga Assassin's Creed con todo al 100%. O sea, ya lee horas y horas. Yo te estoy hablando con las putas plumas. De una saga. O sea, multiplicarse por todos los ambos que hay, que puede ser una locura. Hay que ver qué contenido de realmente que te aporte a tu experiencia jugable merece la pena ser jugada o no. Y lo que te dicen, oye, ¿para qué quieres tú luego, por ejemplo? No, es que necesito un montón de horas. Si luego ves que la mitad de la gente es que ni se lo acaba, entonces simplemente... Es puro marketing, ya se está convirtiendo en marketing. El mapa es 40 veces más grande que el anterior, tiene 300 horas de juego, no sé qué, y tú dirás, ¡buah, chaval, pues por los 60 pavos que tengo, lo voy a disfrutar! Y luego a lo mejor no juegas ni 6, tío. No, directamente, si os acordáis, en la época de 360 salió la noticia de que como con los logros se podía calcular muy bien la gente que se pasaba los juegos, porque siempre te daban un logro por pasártelo. Entonces la gente veía, o sea, las compañías veían los logros que había sacado la gente y podían valorar hasta qué punto habían llegado. Entonces salió mucha gente diciendo que donde el guión era más fuerte era al principio, porque era lo que veía todo el mundo, y los finales los dejaban muy descuidados. Entonces también, para la gente que es más completista, también es una putada, ¿no? Porque tú estás ahí con toda tu ilusión, llegas al final y te quedas chafado. Por ejemplo, yo me acuerdo el Lost Planet, creo que se llamaba, aquel de la nieve de Capcom. Sí, Lost Planet, sí. Era súper chulo y el final era una mierda, pinchar un palo, que te enfrentabas al malo y ya está, que no tenía sentido. Y el juego empezaba, vamos, que mataban a tu padre, no sé qué, la ambientación y todo súper guapo. Y el final era una chusta, pero vamos, no una chusta. Yo, que he estado un poquito descolocado aquí, que me he caído un momentito, os oigo, escucho lo que decís y en parte estoy de acuerdo, pero a mí me parece que los, no sé si lo habéis comentado ya, pero que estos porcentajes tan bajos, tiene mucho que ver con el cómo está yendo la industria y sobre todo cómo se está moviendo la gente. Yo por lo que veo que comenta la gente en los foros, que es algo que también que hemos hablado, que da la sensación hoy en día de que si tú no estás jugando al juego de actualidad, no eres un jugón de pro, ni estás en la onda, ni puedes comentar en los foros, porque al final se habla de un juego y a las dos semanas ya se habla de otro y ese otro se ha olvidado, por mucho que fuera un juegazo. Y a mí me da la sensación de que mucha gente en realidad es que simplemente se compra los juegos para estar en la ola, para poder saber de lo que se está hablando en los podcasts, en poder escribir en los foros, pero a la que sale el siguiente, pasan al siguiente, te lo hayas acabado o no. Y yo tengo más esa sensación porque es que los porcentajes son tan sumamente bajos cuando juego en muchos juegos que veo los logros, que me dicen es que este logro lo ha sacado un 3%, un 4% de la gente, digo, pues es que es un logro muy normalito, tampoco he hecho nada especial. Que a mí me da esa sensación de que estamos en un momento en el que lo importante no es disfrutar de la experiencia y echarle las horas que haga falta al juego, sino es estar en la onda, estar en la moda. Es como también un poco pasa con las series. Tú te pones a ver una serie ahora de hace 3 años, 2 años, y ¿dónde vas? No, lo que hay que estar es comentando hoy en día la que está hoy, que yo como sigo series no lo sé, ¿no? Pero es muy el intento, un poco más como postureo. Ahora he sacado una muy buena que se llama Friends, en Ready. Está muy chula. Bueno, pues por ahí yo es lo que veo, no sé si habéis comentado eso, pero a mí me da que es más eso que no realmente que la gente se aburra por el juego y no lo acabe, porque al final, con lo caros que son los juegos, tú no te compras algo para no acabártelo, ni porque no estés tan seguro de que no te va a gustar, te puede pasar un par de veces, pero no es normal general. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño parón en esta notición, porque tenemos dos noticias más así tan interesantes, entonces para que no se haga tan pesado, vamos a entrar en el pupurrí de noticias. Pues para celebrar la película de Marvel de los Vengadores, esta nueva que ha salido, en Fortnite se ha metido un modo en el que puedes conseguir el guantelete este de poder de Thanos sin convertirte en Thanos. Y no solo eso, le han subido aún más la letalidad que hace este arma, solo hay una en toda la partida y el que la tiene pues se la pone, con un nuevo modo que pues bueno, parece algo completamente distinto, divertido, y os digo ahora, aún más letal que antes. Así que un modo distinto que probar, que a lo mejor a alguno le puede hacer gracia y todo. Pues también estamos de aniversario y es que Metroid Prime cumple 15 añitos y el amigo Robert Blasker está poniendo velas a todo Cristo para que salga la trilogía original en Switch. A ver si le oye Miyamoto donde quiera que esté. Velas y maletines le está mandando, ¿sabes? Te sale el Prime y me hago polvísimo, ¿eh? Ya ves, yo también lo compraría. Pues sigamos con Switch y es que Minit, este juego en el cual moriremos cada 60 segundos por culpa de una espada maldita, llegará este mismo año a Switch y es que tiene pinta de juegazo. Pues mi noticia es muy triste y viene relacionado con el mundo de los videojuegos y también con el mundo del cine. Y es que, atención, porque se prepara un regreso, reboot, reinterpretación. Sí, van a matar más a la saga de Resident Evil. Y no va a contar con el Paul Anderson este ni con Mila Jovovich, pero van a reventar de nuevo el mundo de Resident Evil. Muchísimas gracias. A ver, que si hacen una película, que lo dudo, pero si hacen una película en plan una casa acojonante que realmente tenga la esencia del juego, yo la veo. Sí, pero de hecho van a hacer también una de Terminator buena ahora, ¿eh? Definitivamente se va a publicar este verano el juego La Mulana 2. Esta vez estará protagonizado por Lemeza Kosugi, la hija del protagonista de la primera entrega, y por el momento solo se publicará para ordenador y tanto para Windows o Mac, y aún se está esperando ver si se lanzará también en Linux. A mí me encantó la peli de Disney. ¡Cabrón, hijo de puta! ¿Qué iba a decir yo? ¡Te jodes! ¿Decir Mulan 2? Pues la próxima noticia ha sido una filtración a través de la cadena Walmart, que yo creo que nos ha destrozado la E3, porque se han filtrado un montón de juegos para este próximo año 2000... Perdón, para este próximo año. Se han filtrado un montón de juegos para este año 2018, entre los cuales tenemos cosas como Beyond Good and Evil 2, Borderlands 3, Final Fantasy VII Remake, no me lo creo, Gears of War 5, se veía venir, Just Cause 4, The Last of Us 2, Metroid Prime 4, Rage 2, Super Smash Bros, Tom Clancy's The Division 2. Creo que son los más destacados. Así que no sé cómo veis esto, lo veis realmente factible, ver todos estos juegos este año. ¿Veis que nos hemos quedado con un E3 que ya no van a haber sorpresas? No sé, ¿cómo lo veis? yo creo que sorpresas no va a haber. Tampoco es que fuera una locura de tres, como fue hace un par de años o tres. Pero es que esto de las filtraciones a mí ya me cansa, porque voy a ver el E3 para saber qué es lo... A ver, con la idea de un niño pequeño, a ver qué me ofertan, a ver qué me dan, a ver qué tal, y resulta que sabemos todo semanas o meses antes. Vamos, no me jodas, tío. A mí me lo ha reventado, ¿eh? Como todos los putos años. A ver, hay que decir que hace poco ha salido un comunicado oficial de Walmart, o como coño se llama, de Walmart, diciendo que fue un glitch técnico. En plan, me suena a... Pobrecito, fue un mago. Dijo exactamente, Walmart experimentó un glitch técnico que hizo ciertos artículos se publicaron en nuestro sitio web por un breve periodo de tiempo. Los artículos colocados son de naturaleza especulativa y los publishers pueden confirmar los anuncios de sus lanzamientos. Nos disculpamos por cualquier confusión que haya causado, bla, bla, bla. O sea que es, según Coño. Ellos, una especie de especulación propia de Walmart que ha hecho de cara al... Que no te enteras, que es el mismo glitch que les ha pasado, fíjate, macho, a los hoteles de Kiev para el día de la final de la Copa Europa. Joder, justo ese día no tienen electricidad, de verdad, ¿eh? O sea, es el mismo glitch, macho. Ahora, yo, por ejemplo, la filtración del Division 2 ya confirmó Ubisoft que Division 2 estaría en el E3. Los otros, yo qué sé, Rage 2 me suena un poco raro. Y alguno más, pero no sé. Es que Final Fantasy, vamos, eso no lo vemos nosotros ni borrachos. Rage, en principio, sí que ha salido una noticia que salía, iba a salir algo de en breve, ¿eh? De Rage. Sí, de Rage 2, ¿eh? Que no sé si. Ricky sabe algo de la noticia esta, ¿no? Yo, la primera noticia que tengo de Rage 2, la acaban de decir ahora, ¿sabes? No sabía absolutamente nada de este juego. Y la verdad es que me habéis dejado, vamos, estaba queriendo entrar porque estoy anonadado, tío. Es algo que no me esperaba, sinceramente. Un juego que yo siempre lo pongo en mi top 10, el Rage. Siempre sobre el 9 o el 10, tampoco hay que pasarse mucho. Y mira, la verdad que sería un pelotazo, pero bueno, coña, historias aparte. Es unas filtraciones así las hace cualquiera. Yo pongo que sale Halo 6, Gears of War 5, Forza Horizon 4, Metroid Prime 4, que ya se sabía. FIFA 23. Ya se sabía. FIFA 2000 tal. A ver. Por cojones, Quantum Break 2, oye, yo me la juego, puede ser, The Last of Us 2, o sea, que es que de los que se han dicho... Sí, tú sacas una retaila y los que hacen, pues no, claro, lo caigan. Claro, oh, yo lo dije, y los que no, bueno, me equivoqué, pero otros lo acerté. A ver, no me jodas, si coges toda la saga, la grande saga, y le pones un 3, un 4, un 6, o lo que corresponda, pues chico, por cojones, alguno acertará. El Borderlands, evidentemente, ya han dicho que han estado trabajando, entonces tampoco es notición, vamos, que esto es la historia de nunca acabar. Yo de todas formas aquí cogería con pinzas un par de títulos. Supuestamente el lunes 14 de mayo, a ver si Robert no me interrumpe esta vez, supuestamente Bethesda va a hacer un anuncio de algún juego, se rumorea que es el Rage 2. Pero bueno, ya lo veremos, me extraña también que lo saque un par de semanas antes de que empiece el E3. Pero bueno, al final son todas especulaciones y para mí muchas cosas que es que no hay que cogerlas ni, no tiene ni pies ni cabeza, vaya. Yo opino igual que Ricky. Esta lista, nosotros la podíamos haber sacado tranquilamente. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo cualquiera que esté más o menos puesto en el mundo de los videojuegos, porque es que realmente no hay nada que digas, hostia, no hay nada así. Pues eso, lo que decía, Metroid Prime, el Borderlands 3, la expansión del Destiny, Dragon Quest 2, que no, Just Cause 4, Last of Us 2, que ya se sabe. O sea, no es nada que sea así en plan bestia. The Division 2, NBA, es que no. Yo creo que esta lista es muy genérica, demasiado genérica. Entonces, para mí que han intentado, pues eso, avisar a hacer un poquito de bulo, pero de ruido, pero ya está, no creo que habrá que darle. Y es muy probable que veamos muchos de los juegos, pero que ya es lógico, es que ya toca, ¿sabes? Que van saliendo, sobre todo, ya lo decían, que querían lanzar el por ejemplo, el nuevo Gears of War, que se está trabajando. Pues es muy probable que sepamos algo del Gears of War 5 ahora, ¿sabes? O sea, entonces tampoco lo encuentro tan locura. Hombre, menos el Rage 2, quizá yo creo que nadie aquí habría dicho de que lo anunciaran, porque yo hasta se me había olvidado el título. El resto sí, son muy buenos. Era un mojonaco, aunque diga Ricky lo contrario, era un mojoncete. Y el claro, Rage. Pero tenía unas texturas en el Rage, HD que no veas, sí, tú, sí, te jugaban toda la RAM. Esas que no cargaban, efectivamente. Pero la megatextura, porque se llamaba la megatextura, sí, flipas. Cada una no llegaba más, ¿no? Pero quitando eso. El resto, como decís, algo es, y que el comunicado de Walmart a mí me cuadra, porque Final 7 Remake es que ni de coña ya lo vemos este año ni el siguiente, con lo cual me cuadra bastante, que es lo que comenta Walmart. Y yo aún sigo esperanzado en que veamos alguna sorpresa en el E3, aunque tristemente veo esta lista y estoy viendo que poco más vamos a ver. Pues eso que digo, que no sé, yo la verdad es que... ¡Siguiente noticia! Pues la siguiente noticia le cedo el testigo aquí a Robert, que se ha convertido en el Nintendero de Pro, me ha desplazado, así que Robert, que es que juego de Switch, que sale el juego que se pilla el tío, yo no sé cómo lo hace. Explícanos. Lo roba. Se ahorra con las portabilidades de Orange. Explícanos qué vamos a tener que hacer para poder jugar online a la Switch a partir de septiembre. Pues sí, pues se ha anunciado por fin el plan de pago de Nintendo Switch para poder jugar online. Estará disponible en septiembre. Tenemos varios precios. El más común, que es el que suele pillar casi todo el mundo, es el plan anual, que lo tenemos a 20€. Pero la parte buena está en que si lo cogemos con otros 8 amigos, nos sale a 35€, lo cual pueden ser cuentas en diferentes consolas, diferentes perfiles, o sea que no hay ninguna trampa ni ningún cartón, aparte del labo, pero... ¡Zasca! No, era un chiste, no era un zasca, hombre. No, todos pensamos ya... Con el cartón que te dan con la cuenta online te haces un muñeco o algo, ¿sabes? Y eso, lo que tendrá, pues eso, poder jugar a los juegos online. Habrá algunos que dicen, aunque no se sabe cuáles, no requerirán este necesidad de pagar online. Suponemos que, no sé, por ejemplo, creo que en PlayStation 3, si tienes el Fortnite, no necesitas pagar el Gold para jugar. O sea, en 3 no, en PlayStation 4. En Xbox sí, así que no. Yo supongo que todos los juegos de Nintendo, los que todos estamos pensando, en el Super Smash Bros., en el Mario Kart, todos estos, Splatoon, esos habrá que pagar sin duda. Y donde viene casi toda la polémica, viene de que solo los que paguen este online tendrán la posibilidad de guardar las partidas online. Esa en la nube. Eso es un de Nintendo, no te hace de nada prácticamente. Pero deja que acabe la frase, que no va, vuelve a decir. No se merece Nintendo eso. O sea, que los que no paguen el online no van a poder tener, no van a poder guardar la partida en la nube, ¿no? Correcto. Vale. Bueno, pues. La pregunta es tontamente, lo decíamos antes en el grupo por privado, pero ¿significa que con el online este que va a sacar nosotros del grupo Indie Podcast, que cada uno está tomado por culo uno del otro, podemos unirnos para hacer el online? ¿Podemos juntarnos o no? Sí, se puede perfectamente. Tú cuando creas o cuando compras esta suscripción online, introduces 8 perfiles y estos 8 perfiles se conecten donde se conecten, tendrán acceso al online. Entonces, por ejemplo, nosotros creo que por ahora la tenemos 5. Y pues podemos añadir más gente, ponemos uno cada uno y todos podremos jugar. Por eso, por el módico precio de 35€, que creo que se quedan en 4,70 o 4,30 y algo al año, que para mí es un regalo, vaya. Ahí es donde está la parte buena. En el tema de la nube, me parece una guarrada infame. Me parece que si esto... Que me digas que es que no podían por cualquier invento, pues te digo, vale, te lo puedo llegar a comprar, pero que ahora lo tengan los de pago y los que no, no. Hostia, es que es una consola portátil, si se te pierde, ¿qué? Te jodes, te quedas sin las horas de Zelda, te quedas sin las horas de Mario. Pero espera un momento, pero no, ver, la partida caso, guardada, ¿no? espera, ¿pero la partida guardada no se te queda en tu disco duro? Es pregunta muy tonta, ¿eh? No, se queda en la consola. La consola, claro, que donde está el disco duro, realmente. El otro es un dock. Claro, en la tarjeta de memoria se guardan los juegos, pero no los datos. O sea, si tú pierdes la consola, tus partidas se van a tomar por culo. Bueno, aparte, de hecho, si pierdes la consola vas a perder la tarjeta de memoria. Sí, claro, eso me refiero. No quiero que la persona que te la robe o que tal te diga, espera, toma, te dejo la tarjeta por si acaso. Sí, pero me refiero, pero a ver, yo digo, no pago el online, ¿vale? O sea, no quiero pagar, no tengo amigos, no pago. No tiene dinero. Soy catalán y no voy a pagar. Entonces, pero si yo juego al Zelda, juego al Mario Kart y tal, yo tengo mis partidas jugadas en mi disco duro, o sea, eso no hay problema. Obviamente, ¿no? Claro. No vas a tener que empezar el juego cada vez que juegues. Claro, eso me refiero. Lo que pasa es que no puedes hacer guardar tus juegos en la nube. Por ejemplo, eso, si te compras otra consola o se te pierde, te compras otra consola, te podrías bajar los juegos. Pero los que no paguen, no. A ver, no sé, tampoco lo veo tan... ¡Buah! Pero, no sé. No lo veo tampoco. Un poco cerdo, pero a mí también me parece un drama no poder... Es un poco cerdo. Que es un poco cerdo, sí, pero tampoco lo veo en plan de ¡hostia! Hijos de... No sé. A ver, no han hecho un Electronic Arts, pero es un poco cerdo. Exacto. Hombre, el drama viene en que si el sistema existe, ¿por qué lo tienen que limitar solo los de pago? Ese es el problema, que si no existiera... Aquí meter un sonido de billete. Joder, pero... Vale que al final todo el mundo que tenga una Switch es muy raro que alguien no pague. Porque nos hemos acostumbrado que en consolas hay que pagar los servicios online, cuando en ordenador siempre han sido gratis, pero bueno, la gente de Xbox y de PlayStation siempre hemos pagado. Bueno, si quieres jugar al... Joder, al Super Smash Bros., al Mario Kart, vas a tener que pagar. Y además... son relativamente baratos los servicios, porque incluso el de $20 al año, no, o sea, 20 euros, no me parece excesivamente caro comparado con los 60 precios oficiales de los otros. Ese regalado, 20 euros al año regalado, ¿eh? Claro, sí, al final es lo que vas a pillar. Si te pillas el otro, tampoco sale mucho más caro. Creo que son 7 al mes y 15 al trimestre o algo así, o 10, no me acuerdo bien. O sea, que digamos que para alguien lo más caro que tendría que pagar, que son 60 al año. No, 20 al año. 20 al año. Sí. Eso es lo más caro. La suscripción individual anual vale 20 euros. Yo, sinceramente, 20 euros al año no me parece una exageración. Si estamos pagando, ¿qué? 7, 8 euros, entre 7 y 10 euros por el Gol o el PS4 Plus. Claro, precio oficial son 60 euros los de... Los del Plus y los del Gol. Pagamos 5 euros al mes. Sí, bueno, pero habrá que comparar cuando lo pongan por la estabilidad de servidores. ¿Y qué servicios da? Claro. ¿Qué servicios da? Porque ahora mismo el Gold y el Plus te dan juegos cada mes, te dan un par. Bueno, un par y Microsoft te da dos más. Entonces, bueno, esta es la cosa que falta por decir, que por pagar esto tienes un catálogo de, creo que son 20 juegos de NES. No te lo pierdas. Ah, está bueno, muy bien. Novedad. Lo puedes tener en la Switch o en el móvil, que te lo puedes bajar también, ¿no? En el móvil, en el emulador, incluso en la super agotada NES Mini. O sea, es que han hecho el esfuerzo mínimo. O sea, poner juegos de NES es como, hostia, si me introduces con esto la consola virtual de GameCube, te digo, oye, me quito el sombrero. La de Nintendo 64. Sí, te van a regalar una mierda, te van a regalar. No, que te... Incluso salía el... Empezó el rumor de que te iban a dar un juego que te iba a durar un mes y al mes iba a desaparecer y te iban a dar otro. Un poco lo que hace el Plus, pero más guarro, ¿no? O sea, dándotelo y quitándotelo. Sí, te lo doy un mes y si no te jode. Claro, que en ese sentido dices, bueno, te dan los juegos de NES, pero coño, de la NES, que están jugados a más no poder. Dame algo más moderno, dame... Me los compraría. Y tengo una cosa, no sé cómo lo que estáis comentando. Yo ayer o hace dos días me metí a la store de la virtual de la Game Boy de la New 3DS y la verdad es que los precios que están los juegos de Game Boy, es una puta locura. Es una locura. Y cuando carísimo. Bajan, te bajan a 5 pavos mínimo. 10 pavos, el Zelda, por ejemplo, el Zelda de Game Boy. O sea, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? O el de NES, imagínate. Como si no han sacado ya tema, o sea, traca de eso. O sea, que también se pasa un poquito. Es ahí sí que es para echar el grito del cielo, hijo de puta. Bueno, chavales, vamos a dejar ya notición y vamos a ir ya a la recta final en la recomendación del experto. Pues en este caso va a ser el señor Amuniki, el que, como habéis podido escuchar, va a faltar durante un tiempo seguramente. No que esté falto, sino que va a faltar el que no va a hacer una recomendación de un experto total. Bueno, dicen que todo hay que tomárselo con humor en esta vida y eso es lo que intentamos hacer. A veces hay momentos jodidos, momentos muy difíciles, momentos muy divertidos. Yo ahora mismo voy a entrar en un periodo un poco fastidioso, jodidillo, y es que tengo problemas en el tema del piso, me tengo que ir de donde estoy viviendo. Del garage. Del garage, entonces... Ya no podré hacer la broma, me cago en la hostia. Cago en la... Me buscaré un garage y ya está, y viviré en un garage. Pero es solo garage. Solo el garage. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que es posible que me ausente, espero que lo menos posible, pero a malas a lo mejor me ausente del programa pues unos meses hasta que encuentre algo para poder vivir, no sobrevivir, vivir, porque la cosa está muy jodida, la verdad es que es una locura. Entonces, bueno, me recomiendo a mí mismo, si alguien tiene espacio para un chico simpático, agradable y que no ocupa mucho, come poquito y caga menos aún, pues oye, yo encantado, me lo avisáis por el inbox y no, me comentáis y yo encantado la vida. Si sois mujeres, mejor aún, porque hago otras cosillas. ¿Amor? No, madre mía. Quito eso. Negativo. No, quitas eso, ¿no? No lo va a quitar nadie porque lo quita Ricky. Ey, que ahora falta que tengo que pasaros el sonido de lo del sello de aprobación de Indie Podcast. Medidas, por favor. Medidas. Pues mira, medidas 90, 60, 90. Vamos, para la gente que esté escuchando esto, a Muniki es lo más parecido a un Furby. Exacto. Pero bueno, limpio, plancho, frego y sé cocinar. Eso es sí, muy importante, sé cocinar. Y hacen estos días de sobrasada que te van directas a la arteria. Exactamente, no pasa la vena, a la arteria. No, el otro día hacen un arroz caldosico rico, rico. Hasta puede hacer clases de baile. Por ejemplo, un chico pato. Pues nada, eso. Y en las discusiones se va haciendo el moonwalk, que eso siempre te da rabia, pero te hace gracia a la vez. Frase de mi chica, no me hagas reír cuando estoy cabreada, coño. Ya está, ya no hay pelea ninguna. Te suelto un chiste y listo. Pues eso. Y si no, y también Infinity War, que está muy chula. Venga, cerramos. Ha sido un placer estar esta noche con vosotros. No sé si va a ser mi último programa, creo que me queda un poco más, pero bueno, espero que podamos seguir estando aquí, al menos yo, con vosotros y comentar esto con este momento de loco zumbaísmo y diversión y juegos. Así que nada, Ruedichi, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho, nos vemos, si todo bien, en la semanita. Hasta luego. ¡Ay, pata liebre! Pues nos vemos, esperemos que sea lo antes posible, esperemos, te lo digo en serio, que te podamos ver por aquí, escuchar y disfrutar de nuevo. Y nada, mientras tanto intentaremos tirar como podamos entre nosotros. Pero una preguntita te quiero hacer antes de que te vayas ahí, para que dejes el marrón bien alto. ¿Cómo hacemos para presentar? O sea, pon tú aquí, dirige una semana cada uno, alguien va a presentar más. Yo estoy viendo que Marta es la que yo creo que va a ser el sabía yo que iba a decir algo. Y nada, me despido, un placer, venga, a ver a quién te cuelgas el marrón. ¡Anda, cojones! Se ha ido soltando el mojón. Luego me decís a mí que es el que queda poco, ¿sabes? Por lo que me comento, me cago dentro. El rollo de aquí va soltando la puñeca, pues mira, vas a ser tú, gilipollas, por listo. Tú eres un listo, chaval. Te nombro a ti sucesor oficial de presentador. Gracias, amigo. Tenía una habitación, pero te has quedado sin. Vale, digo, Marta, te ha tocado. Bueno, yo no conocer a ninguna Marta. Yo me llamo Valentina. No, iba a hacer una rima, me voy a callar. Ricky Snight, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Friki importante. A ti te veré por la foto de Facebook porque me da a mí que por el programa va a pasar muchos años hasta que vuelvas por aquí. Y nada, los habituales pues nos vemos en 7 días, así que nada, ahí nos vemos. Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en breve, pero hasta luego. Le faltaba, digamos, un hervor. Que muchas gracias como siempre y espero que aunque no nos escuchemos, o sea, sigamos quedando para comer y esas cosillas por aquí por Barcelona. Un abrazo. A pizzerías que están un poco jodidas con alguien famoso dentro. Hostia, sí, por cierto, tenemos que decirlo, que pues, probablemente, bueno, seguro que Amunique y yo vamos a salir un pesadilla en la cocina. Ya lo diremos cuando vayan a emitirlo por Twitter o Facebook. Ahí lo dejamos. Ojo, ojo, ojo. Con referencia a Videojuguil incluida. Todo se ha dicho. Ya ves, parece que Chicote sabía que estábamos allí. Sí, chaval, un abrazo muy fuerte. A ti te voy a ver. Espero verte algún día a jugar a pasaros el puto Way Out, ¿no? ¡Eres un amigo de mierda! Espero, sí. Lo que no voy a decirte es como te dije la otra vez, vente a mi casa a Madrid a verla porque te quedas, cabrón. Entonces, ¿sabes? Me vengo con el petate. Pero voy a romper una lanza a tu favor y vas a encontrar casa enseguida. Chavales, la persona que acoja a Moniki deja acceso total a su biblioteca de Steam, PS4, o sea, estamos hablando de más de 1500 juegos. Yo lo dejo ahí. Pensaba que iba a decir a su mano. Sí. Y si se deja también, y si no, pues durmiendo. Y a su biblioteca de 40 terabytes de porno también. Sí, tengo porno y videojuegos. ¿Qué más queréis? Tú, la de Lano, un abrazo muy muy fuerte y nada, hasta luego. A ver cómo te explico. No, a ver, quería terminar diciendo que sinceramente no me lo creo que no vas a seguir mucho por aquí, porque creo que en realidad te ha pagado Ruedi para que digas eso y comerme el marrón yo de las presentaciones. Pero bueno, que realmente te deseo mucha suerte. Y antes de terminar en plan emotivo por aquí, un saludo para Luis Sellés, que ha sido muy amable en los comentarios de iVoox conmigo. Y nada, que a ver si algún día se pasa por aquí, que seguro que tiene muchos conocimientos que compartir. Y también que sea bueno con los zumbados, que también hacen un buen trabajo. Nada, un saludo para todos. Amu, un abrazo muy fuerte para ti. Oye, pero digo, quitando un momento de motivos, en serio, yo te dejo aquí el piso con tal de que presente ya toda la temporada. ¡Qué hijo puta! Ya, Ruedi, ¿cómo va? Que no, que yo le dejo aquí la habitación que tengo yo, el despacho, ¿vale? Que tengo una camita preciosa, ¿vale? Que acabo de pintar media pared además, ¿vale? Y te puedes quedar aquí y se lo metes... Bueno, perdón. Se lo paso acaba a Ruedi. Acaba esa frase. Acaba esa frase. Se lo paso a Ruedi. Iba a decir, se la mete el... Hostia puta, sigue, termina. Una fiesta de la hecho, vamos. Yo, entre meter, sacar y todo lo que hay, me despido de vosotros. Ya digo, espero poder estar en breve. En principio, en un mes más o menos, cuando la cosa tiene que irse ya para el garete, pero intentaré estar por aquí. Si no, pues ya sabéis que ha sido un placer estar todo este tiempo con vosotros. No me voy definitivamente, no. Pero bueno, si me voy, en el peor de los casos, sí que estaré un tiempo desaparecido. Y ahora es cuando la gente hace fiestas y despide, ¡ay, se va este gilipollas! Y esas cosas, yo lo haría. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte. Ser presentador de mi podcast, aunque parezca que nuestros gilipollas digan lo contrario, es una pasada. Es de lo mejorcito que he hecho nunca y espero que no acabe. Un abrazo, hasta luego. Nunca te olvidaré mientras vivas. Sí, sí. Recomienda Infinity War. El otro. No. Vas a recomendar que te vas, es que eres un poco... Va a ser mi despedida. Recomienda que ya que te vas, que no se queden escuchando. Recomienda que eres un buen compañero de piso, por si a alguien le sobra. Oye, ¿verdad? Me recomiendo a mí mismo. Hazte publicidad y si alguien quiere una habitación barata, hostia, que sería grandísimo. Eso lo iba a decir yo, pero me iba a callar. A Moniki, 1,75 de alto, 20 de largo. 25 de fondo. Sí, sin duda, la referencia clara del juego en el cual se basa es Metroid. Sin duda. Tanto las. Perdonad, me cago en Dios. No, no es mamporrera, pero bueno, puede valer. 20 años de Gran Turismo en Occidente, ¿os vale o no? 15 bueno. O 15 del Metroid Prime, más ni 20 Nintendo. De Gran Turismo y punto. Son más. Empiezo de cero, coño. ¿Qué programa era este? ¿De qué temporada? Programa número 7 de la novena. Madre mía. No pongáis más vale, a la vale, paga, vale, por vale. Favor. Al parecer, y según filtraciones, el 14 de mayo se puede anunciar el Rage 2. Pepino que se viene. Que eso es del notición. Hostia puta, ¿eh? Madre mía, hasta que entre. En la recomendación musical también lo va a meter. Vas a ver. Ahora, cuando digamos en notición, se filtra Rage 2, dirá: yo no tengo nada que decir. Básicamente.